Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, y me dice que ya estamos en comunicación justamente para comunicarnos con él. Duarte, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto saludarlo. Mayra Santa Cruz, Abner Lobos, buen día, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Buen día a la audiencia también. Aquí estamos muy preocupados porque casualmente no lo hubiéramos elegido mejor. Estamos mirando escenas allí de lo que está ocurriendo en Guernica y esto tiene mucho que ver, obviamente, con lo que se propone, su dependencia, ¿no?, de suelo urbano. Empezando por acá, porque después queremos hablar del Plan Nacional de Suelo Urbano, su impresión, su opinión sobre esto que estamos viendo allí en Guernica. Bueno, a ver, lo que estamos viendo en Guernica, a ver, es la expresión de un problema social estructural que tenemos en nuestro país. Digo que no es de ahora, no es de hace 4 años, ni es de hace 10. Yo diría de la vuelta de la democracia para acá, claramente, como país, tenemos una deuda pendiente que es garantizar acceso a la tierra para el conjunto de la familia que habitan nuestras ciudades, nuestros pueblos, en todo el país, digamos. Entonces me parece que, a ver, hay tres formas de acceder a la ciudad para las familias. O hay dos y una tercera que emerge con la imposibilidad de las otras. La primera forma de acceder a un lugar en la ciudad es a través del mercado, digamos, donde cada familia va y compra un terreno o una vivienda y la paga con ahorro, con un crédito, con lo que fuere. Hay una segunda manera de acceder a la ciudad, que es la lógica del Estado, es decir, es el Estado actuando para garantizar el acceso a todas aquellas familias que no pueden acceder por la vía del mercado, digamos. Y dependiendo del funcionamiento de ese mercado, y que obviamente también tiene que ver con la situación económica y los ingresos de cada país o de cada ciudad, y dependiendo de cuál es la magnitud de la acción del Estado, hay un conjunto de familias que no pueden acceder por ninguna de esas dos vías y que no encuentran otra manera más allá de ocupar un pedazo de tierra, digamos. Eso claro. Lo vemos, lo queda claro, pero lo que mi compañero me preguntaba, hoy lo que estamos viendo, más que lo que pueden hacer las familias frente a esta situación, es la respuesta del Estado. Hoy el Estado está respondiendo con desalojo y represión allí en Guernica. Bueno, pero a ver, digo, nosotros conscientes, y a mí me toca en el cargo que ocupo, director nacional de política del suelo, que el Estado, a ver, digo, no, cuando yo digo que hay una lógica de acceso a través de la, que se llama la lógica de la necesidad y la ocupación, no es que digo que eso esté bien, a ver, hay tierra que es de privados, digo, hay muchas cuestiones a resolver. Lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar en eso. Y por eso el Estado Nacional creó un Plan Nacional de Suelo que a lo que apunta fundamentalmente es a que es acompañar con financiamiento, ¿no? Pongan, hola, o para que nos pongamos todos, digo, a producir suelo urbano de calidad, con características adecuadas, y ofrecerlo a las familias para que la opción justamente no sea la toma de tierra, sino que sea un Estado que da respuesta a una demanda que es muy grande, digo, y que no es algo que se resuelve ni en un año ni en dos. Sí, sin duda. No, coincidimos que es un problema estructural, de eso no cabe ninguna duda. Y en esto mucho tienen que ver las políticas neoliberales. Ahora, lo que nos llama la atención, porque ya vamos a ir al tema con el que queremos conversar con usted, pero justo salió este tema puntual, es a la diferencia de tratamiento. No sé si usted conoce la ley 26.160, que es la que resuelve este mismo problema, pero en la zona rural, ¿no? 26.160... que está destinado a las comunidades indígenas, se hace un relevamiento, y mientras la ley tiene vigencia, se suspenden todos los desalojos. Acá pudo haber sido también que mientras tuviera vigencia este Plan Nacional de Suelo Urbano, a lo mejor se suspendieran también los desalojos. Digo, no sé si era posible. A lo mejor estoy planteando algo que no se puede, ¿no? que ahí los perdí un poquito, pero a ver, en Argentina también hay una ley que suspende los desalojos, que es la 27.453, es la ley que se creó para urbanizar y regularizar dominialmente los barrios populares. Lo que pasa es que esa ley registró barrios populares hasta el momento de su sanción. Los que son posteriores, las ocupaciones posteriores, no están amparadas en esa ley, digo. Ese es el motivo por el cual en Guernica se puede producir un desalojo, digamos. Bueno, vamos a ir al tema. Plan Nacional de Suelo Urbano, cuéntenos, Duarte, fue presentado ya hace unos meses, pero cuéntenos en detalle en qué consiste. Bueno, el Plan Nacional de Suelo Urbano es una política explícita del gobierno nacional de suelo urbano, como su nombre lo indica. Esa política se basa en cuatro ejes de trabajo. El primer eje tiene que ver con la ampliar la oferta de suelo urbanizado accesible al conjunto de las familias del país, sobre todo las de menores recursos, que son las que no pueden acceder a través del mercado. Entonces ahí lo que tenemos es una línea de financiamiento de infraestructura para aquellos municipios y provincias que tienen tierra pero no tienen el dinero para ejecutar las obras de infraestructura. El Estado Nacional ofrece este financiamiento. Lo que pedimos a cambio es que cada provincia o cada municipio, digamos, cada ente ejecutor, recupere la inversión que hace el Estado, es decir, los lotes son para recuperar la inversión, obviamente en cuotas accesibles a la familia, que ese recupero vaya a un fondo específico destinado a políticas de tierra, es decir, no le tienen que devolver al Estado Nacional el dinero que el Estado invierte, sino que lo que hacen es recuperarlo y con eso comprar más tierra, urbanizarla y empezar a mover esa rueda de la producción de suelo y de hábitat en cada lugar del país. Ese es el primer eje de trabajo. Hay un segundo eje que también es muy importante para nosotros, que es un programa nacional de capacitación y asistencia técnica en políticas del suelo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos convencidos que este problema estructural no se resuelve solo con el Estado invirtiendo en generar lotes con servicios. Se resuelve cambiando las políticas de suelo a nivel de todo el país. Y en ese cambio de las políticas de suelo, ¿qué implica? Bueno, implica que cada municipio pueda crear, si no lo tiene creado, su propio banco de tierra como sistema de administración, de ingreso y de venta de las tierras que tiene, que sea un Estado activo en la producción de suelo. Ese es un punto clave. Otro punto clave es regular adecuadamente el mercado del suelo a partir de que el Estado recupere parte de la valorización inmobiliaria que la propia acción estatal genera. Por ejemplo, cada vez que un municipio cambia el código urbanístico, el valor de la tierra sube y a veces se multiplica por 5 o por 10 veces cuando se cambia de rural o subrural a urbano. Todos esos recursos son una transferencia que se produce a los bolsillos de unos pocos solo porque los concejales levantaron la mano. Entonces, si los municipios empiezan a recuperar una parte de ese valor, y otra parte del propietario, pero una parte de ese valor para impulsar políticas de hábitat, obviamente vamos a tener más recursos para hacer una política activa. Que se puedan declarar zonas de interés y de promoción del hábitat social, que se pueda aplicar la contribución por mejoras para que el Estado recupere la inversión en obras. Todo ese conjunto de políticas, nosotros tenemos un programa de capacitación y uno de asistencia técnica para acompañar a los municipios. Y por eso celebramos iniciativas como la que está llevando adelante el municipio de Viedma de enviar una batería de medidas al Consejo Deliberante y encarar unas políticas que permitan lograr que el Estado tenga una intervención inteligente, digo, inclusive previendo mecanismos donde se asocian los propietarios con el Estado, donde un propietario, por ejemplo, puede poner la tierra y el municipio puede poner las obras, infraestructura, y se reparten los lotes en función de la inversión que hizo cada uno. Ese tipo de políticas son muy importantes y te diría son tanto más importantes que lo que el Estado Nacional puede aportar como financiamiento. Entonces, esa es una segunda línea de trabajo. Hay una tercera, que es la creación de una mesa intersectorial de políticas de suelo, donde vamos a sentar a distintos organismos y cámaras profesionales, colegios y actores que trabajan sobre el suelo. De hecho, mañana viernes tenemos la primera sesión oficial de la comisión, de la mesa, y finalmente un observatorio nacional de políticas de suelo. Digo, esos son los cuatro ejes que tiene el Plan Nacional de Suelo Urbano. Bueno, Duarte, sabemos que usted tiene compromiso ahora a las 10 de la mañana, nos dijeron, así que, bueno, hay muchas preguntas para hacer, pero seguiremos conversando en otro momento, si usted dispone de tiempo por ahí, seguimos charlando. Yo estoy a disposición, tengo ahora 5 minutos más, pero por supuesto que quedo a disposición para que hablemos cuando lo consideren. Ah, entonces le aprovechamos de preguntar, ¿no? Sí. Eso, lo que nos llama la atención justamente es esto, ¿no? El trabajo directo con los municipios, casi sin intervención de las provincias. ¿Cómo se da eso, Duarte? ¿De qué manera se va a dar, habida cuenta de que hay tantos municipios en el país y seguramente va a haber mucha demanda, ¿no? ¿Cómo va a ser eso? Sí, bueno, no, nosotros ya tenemos el Plan Nacional de Suelo Urbano, ya tiene creado su canal de ingreso de solicitudes, estamos recibiendo de municipios, estamos recibiendo también de provincias, y estamos recibiendo, asociado a provincia con municipios. Muchas veces hay municipios pequeños o intermedios que tienen poco equipo técnico y entonces es importante ahí el rol de la provincia acompañando también, así que lo venimos haciendo, tenemos un canal directo. De hecho, también nosotros creamos el mecanismo de presentación de solicitudes por expediente electrónico, es decir, no hay que viajar a Buenos Aires para hacer la presentación, sino que eso se hace a través de un trámite a distancia. Ajá. ¿Está prevista la participación ciudadana también, ¿no? Consejos, maneras de expresarse, me imagino, en los municipios, sugerencias, para que sea el propio pueblo y particularmente que los demandantes de tierras quienes puedan hacer sugerencias? Sí, de hecho, la mesa intersectorial en políticas de suelo está pensada justamente para eso, para que la sociedad, a través de los representantes, de instituciones, organizaciones sociales, no gubernamentales, colegios profesionales, cámaras empresarias, sindicatos puedan participar de la mesa justamente para traer la propuesta y las miradas de la sociedad. Y por supuesto que eso no obsta que en cada municipio y en cada provincia se puedan establecer mecanismos similares, También es muy importante para nosotros, no solo que los municipios, como lo está encarando Viedma, que avancen sobre nueva normativa de regulación adecuada del mercado del suelo, sino que también es muy importante para nosotros que las provincias puedan avanzar en la sanción de leyes de ordenamiento territorial. En Argentina tenemos 23 provincias y solo 3 tienen ley de ordenamiento territorial provincial. Entonces ahí hay un camino inmenso sobre el que se puede y se debe avanzar. Buenísimo. Bueno, Duarte, gracias por el contacto, Bueno, muchas gracias y buenos días. Así es, buenos días. Nos despedimos de Juan Ignacio Duarte, que es director nacional de políticas de suelo del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Él está al frente de este Plan Nacional de Suelo Urbano. Por supuesto, vamos a llamarlo de nuevo en otra ocasión para seguir conversando sobre este tema. Destacó lo de Viedma, Está al tanto de lo que está llevando adelante el municipio de Viedma. Esta mañana conversábamos con Vanessa Cacho, ahí está, vamos a pronunciar bien, concejala de Viedma, también sobre este tema. Bueno, y ya son las 10 de la mañana. Compañera Mayra Santa Cruz, está preocupada por el micrófono. ¿Qué pasa con su micrófono? y ahí estamos tratando. Ahora parece que no se mete tanto ruido como hace un ratito. Bueno, ¿qué se va a hacer? Pedimos disculpas si algo no se escuchó tal como lo deseamos, como lo queríamos. Pero bueno, Pato, me dijiste que hay que ponerle onda. Exacto. Que tenemos que tratar de, bueno, teníamos muchas más cosas planeadas para el programa de hoy. El de mañana seguro va a salir mucho mejor. Exactamente. ¿Sabés qué hay que hacer, Mayra? Frente a cada situación que no sale como uno quiere, ¿sabés qué hay que hacer? ¡Hay que reírse! Entonces, ¿viste? A mí me cuesta. A veces más, a veces menos. Pero bueno. lo intentamos. Bueno. Y también a sumarse. Bueno, antes de irnos y agradecer a Adrián, que nos bancó ahí, tengo que comentarte una fotografía que, bueno, la mandé ahí al grupo también. La publica Miriam Bregman y aparece el fiscal que encabezó el desalojo allí en Guernica sacándose una selfie donde aparece su carita, porque en una selfie aparece lo primero que aparece es la carita de uno, dos milicos que lo están acompañando, funcionarios, y al fondo las casillas ardiendo y la policía reprimiendo. O sea, el goce de determinados sectores cuando se castiga al pueblo, ¿no? Cuando se violenta al pueblo, cuando se puede reprimir al pueblo. Tremendo. Esta es la justicia. Yo veo la imagen y la verdad es que te quedás incrédula. No puedo creer realmente que sea lo que dice el pie de foto. En el que Miriam Bregman, como vos decís, dice que son los fiscales sacándose la selfie. ¿Tenés el nombre ahí? ¿Sabés quién es ese? No lo tengo a mano porque nos acaba de llegar ahí, no tengo tiempo. Viste, todo esto lo hacemos mientras llamamos por teléfono, mientras mandamos Meet, mientras buscamos información, mientras miramos televisión, mientras hablamos en la radio, mientras nos ponemos de acuerdo, bueno, todo esto, así que no pude conseguir los nombres de los fiscales que estuvieron encabezando este desalojo, pero es una vergüenza que esto suceda. Este tipo lo tienen que echar.